golpea que es un primor. Es el colacao, desayuno y merienda. Es el colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, colacao. Escuchaba Radio Pirinaica, una emisora que criticaba al régimen fascista, una emisora que emitía desde Francia. También escuchaba por las noches Ustedes son formidables, de Alberto Oliveras. Y de nuevo, Alberto Oliveras hablando desde Radio Madrid cuando se han cumplido todos los objetivos. Objetivos de un programa fundamental. Fundamental porque se trataba de cumplir el más elemental de los derechos de un niño. Cuando os decía la semana pasada que pensábamos que a partir de ahora y durante tres meses el protagonista tenía que ser el niño. Y como comprenderéis, qué derecho más elemental para un niño que tener derecho a una madre. También escuchaba programas musicales, entre los que destaco a Ángel Álvarez. Ángel Álvarez era piloto de Iberia y nos traía la mejor música de aquella época. Su programa Vuelo 605. En recuerdo a él, mi programa se titula Vuelo 605. También escuchaba a Antonio Cubillo, que luchaba por la independencia de Canarias. Era una emisora pirata que emitía desde Argelia. Seguimos ahora con la música. Te cure, Friday in My Love. Thank you. Volamos con los Ramones, Baby, I Love You. Vamos con basketball, hot, no cold. Os estoy viendo en esa parada de autobús ahí sentados, paraditos,

La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 10 grados y una humedad del 77%. Son las 9 menos 20 de la noche, una hora menos en Canarias. Volamos con The Bridge, Tar, Tar, Tar. Time to every purpose undo.

Mañana, viernes 24 de enero, en el Colegio Jovellanos, en la calle La Merced, número 37, se va a presentar un nuevo partido político que se llama Podemos. Y nos va a hablar Pablo Iglesias. Yo creo que merece la pena acercarse para escucharlo. Seguimos ahora con Lebo M, The Lion Sleep Tonight. La siguiente canción está dedicada a Susi de la Calzada, que está atravesando unos momentos malos, y le dedicamos la canción, el título, Let It Go, The Passenger. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low.